Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Con motivo de las declaraciones de Oscar Aguad en relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe, especialista en derecho a la información, quien a su vez representó a la Confederación Cooperativa de la República Argentina en la puja por la aplicación de la Ley de Medios, expresó su posición con respecto a los dichos y a las medidas anticipadas por el funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Nos parece más que oportuno compartir con ustedes estas definiciones de Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que comenzó diciendo que el nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ha sostenido, en diálogo con la radio Cadena 3 hace unos días, que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada para aniquilar medios como Clarín, y que con el nuevo gobierno habrá libertad absoluta, ya que en el gobierno de Mauricio Macri la filosofía será totalmente contraria a la anterior respecto al control sobre el mercado de medios. Habrá libertad total de mercado, acentuó el ministro Oscar Aguad. Dice Rodríguez Villafañe que resulta grave para la democracia escuchar las manifestaciones del funcionario que relativiza la discusión, necesidad social y legitimación que justificó a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La norma, recuerda este abogado, fue el resultado de una larga lucha, discutida por toda la sociedad, sancionada por las cámaras de diputados y senadores, promulgada por el Poder Ejecutivo y declarada constitucional integralmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Evidentemente, lo que surge de las declaraciones de Aguad es la clara voluntad de su parte de defender al grupo Clarín, no necesariamente a la sociedad, ya que la ley en ningún momento se refiere a dicho grupo para aniquilarlo, como él dice. Eso sí, la norma deja en claro que no puede haber monopolios ni oligopolios de medios de difusión en una sociedad democrática. Ahora bien, si el ministro entiende que el grupo Clarín está en esa categoría de monopolio u oligopolio, no se equivoca al pensar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está en contra de esos grupos. Por otro lado, Rodríguez Villafañe sostiene que esta norma, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, casualmente busca que el mercado de la información sea controlado, ya que el pluralismo de medios es una necesidad de la democracia. Pero no es el objetivo del mercado, máxime si se tiene presente que la información no es una mercancía. Razones por las cuales el Estado tiene el deber insoslayable de desarrollar una actitud proactiva y vigilante, controlando que se cumpla concretamente la garantía de pluralidad de la palabra y que los monopolios y u oligopolios no operen para anularla. En este aspecto cabe recordar, sostiene Rodríguez Villafañe, que en la carta encíclica Centesimus Annus, el Papa Juan Pablo II afirmó que es importante exigir que el mercado sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad, en este caso, que se asegure el derecho humano a la libertad de expresión para todos. Y más adelante, Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que los mismos grupos que ahora atacan virulentamente la Ley de Medios se cuidan de decir que siempre buscaron que se mantuviera la Ley 22.285 de radiodifusión de la época del proceso militar. Incluso el grupo Clarín interpuso un amparo inconstitucional para que no se tratara la nueva Ley de Medios en el Congreso de la Nación. Para ellos, la norma anterior era preferible, aunque era autoritaria, no democrática, centralista y discriminatoria para con las entidades sin fines de lucro, entre ellas, claro, cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, a las que no les permitía tener licencias de radiodifusión. Y termina diciendo, en estas declaraciones que nos parecen clarísimas, contundentes y por demás oportunas, pero ahora a dichos grupos les molesta una autoridad de aplicación de conformación democrática, representativa y estructurada de acuerdo a una ley vigente. El síntoma de la enfermedad institucional que demuestra Aguad es grave. Y nosotros concordamos que es grave esta medida, este intento, como los otros que van signando los primeros días del gobierno de la coalición Cambiemos que preside Mauricio Macri. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, o radioescuchas, como se decía en la antigüedad, aquí estamos con Liliana Carpenzano conduciendo una nueva edición de este querido programa en su sexto año consecutivo. Les contamos que este, el de hoy, es el penúltimo o anteúltimo programa de Desde la Gente de este año 2015, que ya se nos va. No obstante, el 2016 parece haber empezado el pasado 10 de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno, para analizar justamente una de las medidas más controvertidas tomadas por el presidente Mauricio Macri. Hoy nos visita el doctor Ernesto Moró, uno de los presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estas horas trajeron mucho trabajo para nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que se empeña en hacer una lectura diferente de la compleja coyuntura argentina. Aprovechamos la excusa del cumpleaños número 80 del gran Luis Landricina para escuchar uno de sus hermosos cuentos. Hoy la voz cantante de las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador es la de Paula Aguilar, que en la columna nos va a contar sobre la interesante actividad organizada por numerosas organizaciones sociales el sábado pasado en Plaza de Mayo. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de la cooperativa telefónica Sal Si Puedes, ubicada en las Sierras Chicas de Córdoba. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Ubicada en el cordón montañoso de las Sierras Chicas de Córdoba, Sal Si Puedes es un antiguo poblado cercano a la capital provincial. Si bien la proximidad a la gran urbe mediterránea es de tan solo unos 35 kilómetros, el desarrollo de esta localidad se inició recién a mediados del siglo pasado. Algunas de las dificultades que tenía esta pequeña villa serrana para crecer estaban vinculadas a la falta de buenos accesos viales y a la inexistencia de comunicaciones telefónicas. En ese contexto, un grupo de pobladores decidió, en los años 60, juntarse para buscar alternativas que le permitieran instalar el servicio telefónico en la zona. Luego de sortear numerosos obstáculos burocráticos, el 11 de septiembre de 1966 se crea la cooperativa telefónica Sal Si Puedes. La necesidad de los vecinos era que en el año 66 la ruta era una ruta de tierra y una ruta que no era directa, sino que iba por dentro de otros pueblos cercanos, y la llegada a Córdoba no era en un rato, era algo mucho más aislado que hoy día. Entonces la necesidad de tener una comunicación era algo imperioso. Alejandro García, presidente de la Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Sal Si Puedes. Por suerte lo lograron. En ese momento había alrededor de 500 personas viviendo acá en esta localidad, que al no tener teléfonos se juntaron y bueno, y ahí lograron tener los primeros 50 teléfonos de la zona. Lo bueno del espíritu era que, si bien todos sabían que iban a tener 50 teléfonos, hubo más de 150 socios, 150 personas que aportaron sabiendo que no iban a tener el servicio, pero sí apoyaron la formación de esta cooperativa para que haya comunicación en el pueblo. Al no encontrar respuesta en la entonces empresa telefónica estatal Entel, los cooperativistas compraron e instalaron una central pública automática de última generación para la época. Como recién mencionaba Alejandro García, actual titular de la cooperativa, la obra fue encarada con los recursos aportados por una parte importante de los vecinos que contribuyeron para que el proyecto avance, más allá de si lograban tener o no una línea de teléfono. Esto puso de manifiesto la visión de progreso y el espíritu solidario de estos pioneros. Ese mismo espíritu fue el que caracterizó a todas las iniciativas que llevó adelante la cooperativa a lo largo de su historia. Allá en los años 80 y pico, casi 90, adosó servicios sociales. Trasladó en ambulancias, puso una sala operatoria, préstamo de aparatos ortopédicos. De estas pequeñas cosas que ayudaban y servían y sirven a los socios, ¿no? En cierta forma los ayudan también en malos momentos. Con el tiempo, la entidad cordobesa fue ampliando el abanico de prestaciones. En 1992, la cooperativa instala una central telefónica digital. Esta nueva tecnología le permitió a Coptel progresar en la infraestructura exterior y en calidad de servicio, además de adosar en 1996 un sistema de telefonía rural avanzado, digital e inalámbrico. Único en ese momento en la Argentina, ya que alcanzó a pobladores situados en zonas distantes de hasta 40 kilómetros del tejido urbano. Con el tiempo también vino Internet, que es lo que hoy día da la mayor actividad económica. Empezamos a crecer primero con otros prestadores hasta que en el año 2004 tuvimos un nodo propio, que fue una de las primeras cooperativas en la zona que lo tuvo, o sea, que ya no dependíamos de un nodo de otro lugar. Si lo tuvimos, alcanzan si puedes. Ya hoy día tenemos más del 50% del plantel telefónico convertido también con servicio de Internet, que no damos por cable, por la orografía del lugar, que no es un lugar recto, se complica mucho a veces ir por postes, entonces también tenemos en forma inalámbrica, bueno, y fuimos buscando otras alternativas. A pocas cuadras de la sede central de la cooperativa, en una antigua casona reciclada, funciona la biblioteca pública ANCON, fundada en 1987 por la entidad cordobesa. Convertida actualmente en centro cultural, allí se desarrollan múltiples actividades. Se dictan cursos de artes y de oficios, como gasista matriculado, computación, pintura, baile, tejido, música, idiomas, entre tantos otros. Allí también se presentan obras de teatro y conciertos de música y se realizan charlas. El Centro Cultural ANCON es un espacio abierto a la comunidad en el que además se exponen obras de artistas y artesanos locales. Alejandro García se refiere al crecimiento de esta iniciativa cultural de la cooperativa telefónica de Sal Si Puedes. Primero estuvo en un lugar dentro del mismo edificio de la cooperativa. Era un pequeño espacio que era dedicado a la biblioteca. Eso fue creciendo, y hoy día tenemos un edificio propio con sala de lectura, con muchísimos volúmenes que se van comprando constantemente. Tenemos computadoras para que los socios, inclusive cualquier persona del pueblo, vaya y tenga servicio de internet gratis, o sea, sin ningún compromiso, con solo ir y sentarse tiene internet a su disposición. Tenemos dos aulas que hemos hecho en estos últimos años para dar cursos de varios tipos. A mediados de la década anterior, la cooperativa implementó la venta de electrodomésticos, celulares y computadoras en cuotas, y en 2007 incorporó PagoCop, un sistema desarrollado por el Banco Credicop para el cobro de facturas, impuestos y servicios por ventanilla en recintos no bancarios, destinado a las entidades de carácter social. Con el Banco Credicop, que es uno de nuestros bancos, incorporamos el PagoCop, lo cual también ayudó muchísimo a la gente porque no tenemos un banco propio en sí, no hay una sucursal. Sí hay una extensión de mostrador del Banco de Córdoba, que es muy chico, muy restringido los horarios. Entonces la gente para la actividad bancaria o para pagar tenía que trasladarse entre 5 y 10 kilómetros a otros lugares para poder pagar las boletas, digamos, ¿no? Y esto fue muy bueno. La verdad que sirvió mucho al pueblo porque es otra alternativa de pago y es una comodidad mejor, ¿no? Ya no tenían que trasladarse para hacer pagar sus obligaciones. En 1996, la cooperativa de Sal Si Puedes obtuvo la licencia para operar los servicios de telecomunicaciones de voz y datos. Desde esa época, el servicio de Internet es uno de los más importantes de la entidad solidaria. Nuestro proyecto es crecer en Internet, crecer en ese tipo de servicios porque es lo que la gente hoy necesita. La gente hoy día puede prescindir no tener línea telefónica por una semana, o dos días, tres días, cuatro días, pero no soporta estar desconectada de internet o que se haya roto o caído el sistema más de un día. Es mucho la dependencia de todas las cosas con respecto a internet. Entonces eso es lo que estamos pensando siempre, en crecer en base a internet. Para desarrollar mejor este servicio, Copetel puso en marcha, junto con las cooperativas de las localidades vecinas de Despeñaderos y Carlos Paz, un nodo de internet conjunto que les permitió llegar a sus asociados con un servicio de la misma calidad y eficacia que se brindaba solo en las grandes ciudades y a un costo menor. Luego, en 2003, la entidad de Salsipuedes lanzó su propio nodo. Ahora, para optimizar las comunicaciones y para poner al alcance de sus asociados nuevas experiencias de conectividad y navegación, la cooperativa telefónica de Salsipuedes está evaluando la posibilidad de ampliar sus redes de fibra óptica. Nosotros tenemos la central acá en el edificio de la cooperativa, que es la central más grande, y después tenemos centrales remotas en varios barrios del pueblo. Esas comunicaciones entre las centrales están hechas con fibra óptica. Tenemos 6 ramales de fibra óptica dentro del pueblo para comunicarnos con esas centrales. Estamos viendo de tener, por ejemplo, la cooperativa de Agua de Oro, que es la que sigue en línea para el norte, que es nuestra vecina. Estamos viendo, y siempre es un anhelo en algún momento, poder conectarnos entre nosotros para mejorar los servicios de las dos cooperativas. Como ya mencionamos, Salsipuedes está ubicada a 35 kilómetros de la capital cordobesa y está enclavada en las primeras estribaciones del cordón montañoso de las Sierras Chicas de Córdoba. Si bien en el último censo del año 2010 se indicaba que allí había una población de 8.000 personas, este número creció considerablemente en el último quinquenio, llegando actualmente a unos 15.000 habitantes. Es importante recordar que en esa tranquila localidad cordobesa se llevaron adelante una de las primeras experiencias de turismo sindical, ya que en 1935 la Unión de Obreros Municipales de Buenos Aires construyó en la Villa Salsipuedes instalaciones destinadas al descanso de sus afiliados. Más adelante, otros gremios eligieron esa zona para el desarrollo de sus actividades turísticas. No es un gran turismo como Carlos Paz o otras zonas, pero sí tenemos turismo en verano. De hecho, hay hoteles, hay colonias de vacaciones. Los empleados de la Ciudad de Buenos Aires tienen una de las primeras colonias que se hizo, es acá en Salsipuedes. También tenemos gente de Rosario, gente de Mendoza a veces, pero particularmente el mayor público viene de Capital Federal y Rosario. Y después la actividad de la zona es que, o sea, por el mismo peso propio de la gente que vive, y después que somos en parte dormitorio de la Ciudad de Córdoba. Mucha gente vive acá y trabaja en la Ciudad de Córdoba por la facilidad de acceso a la ciudad, ¿no? Si quieres saber más sobre la cooperativa telefónica y de obras y servicios públicos de Salsipuedes, hay que visitar la página de internet, tome nota, cooptelsalsipuedes.wordpress.com. wordpress.com. Se lo reitero, cooptelsalsipuedes@wordpress.com. Otra alternativa es consultar su página en Facebook buscándolos como Cooperativa Telefónica de Salsipuedes, o bien escribir al correo electrónico cooptel@salsipuedes.com.ar. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La muestra se llama FADU en el CCC and Viceverse y se inauguró ayer en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Allí pueden verse afiches en torno a las obras de teatro del Centro Cultural. La Cátedra de Diseño 2 de Wolkowitz de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA propuso a los estudiantes diseñar un afiche con el objetivo de plasmar en las imágenes la conceptualización de las emociones y pensamientos, explotando cada uno de los recursos intelectuales y gráficos que ofrecen las obras de teatro. El seguimiento proyectual del trabajo de los estudiantes encuentra su recorrido final en esta exposición que grafica con heterogeneidad las propuestas teatrales. La muestra es organizada por Daniel Wolkowitz, Rodrigo Broker, Gabriela Vinograd y Andrea Besirian y puede verse en el espacio del primer piso del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes 1543. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hoy Luis Landricina cumple 80 años. Este narrador y cuentista está entre nosotros desde el 19 de diciembre de 1935, cuando nació en Colonia Baranda, Chaco, pero su fama comenzó en 1964, cuando recibió el premio Revelación en Cosquín. Podríamos decir muchas cosas sobre todos estos años de Luis Landricina entre nuestros artistas, pero vale leer un fragmento de su poema Casi Gringo, que es un resumen autobiográfico pleno de sentimientos. Dice: yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón. Pero Liliana, dejemos de hablar nosotros y escuchemos a don Luis Landricina. Dale, lo hacemos con Picardías Rurales. Esta es una picardía de campo. Vieron que con todas estas reformas que hay de caminos como para cobrar peaje, también por las provincias se hacen. Y cuando tienen que volar un puente hay que hacer un desvío. Y hay tres categorías de caminos: nacionales, provinciales y vecinales. Y los vecinales, como su nombre lo indica, está asistido por los vecinos. Son los caminos interchacras, eso. Que son caminos de tierra, son y han sido y van a ser de tierra. No se van a faltar nunca, porque eso es a partir del esfuerzo de los propios vecinos. Entonces, cuanti más, después de unas grandes lluvias, si la cosa está fea, porque ahí quedan huellas, se juntan los vecinos, siempre hay un líder. Che, vamos a poner 10 litros de gasoil cada uno y le pedimos la máquina de vialidad, le damos unos pesos al peón de vialidad y que nos pase la Champions. Y así se arregla. Bueno, en este caso, uno de los desvíos, después de explotar un puente, era por un camino vecinal, camino de tierra. Y eran como 14 kilómetros de desvío. Y pasaba por el campo de los Medina. Los Medina habían comprado ese campo y ya tenía la casa hecha. Porque si hubiera sido por decisión de ellos, nunca la hubieran hecho tan cerca del alambrado, porque ningún tipo que es de campo hace la casa pegada al alambrado. Porque sabe que cada vez que pase un auto le va a tapar la casa con tierra. Y esta raramente, yo no sé si estaba hecha ahí y después trazaron el camino, pero la cuestión es que estaba muy cerca del alambrado. No sabe lo que eran los autos pasando por ahí. Le tapaban la casa con tierra, porque el tipo, cuando desvía en el tráfico, un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto y se encuentra que hay un desvío y tiene que ir por tierra, se enoja mucho. Y ese enojo lo traduce en el pie derecho, acelera. Porque quiere recuperar eso, anda a saber dónde salgo ahora ya. Y pasaban, che, y le tapaban la casa con tierra a Medina. No podían tomar mate. No podían tender la ropa, le habían liquidado no sé cuántas gallinas. Los perros afónicos no podían ni ladrar, tapados de tierra. Y Medina averiguó y dice: ¿para cuánto hay de desvío? Y hablan de 4 o 5 meses. Ah, no, dijo, es mucho tiempo. Algo va a haber que hacer. Y se ve que algo hizo, porque a los 2 días... los autos venían, sí, y en el esquinero norte de Medina es como que echaran un ancla y entraban a reducir a 20. Y se veía que los de los autos miraban para los costados como esperando ferrocarril. Y después que pasaban los Medina, recién aceleraban y se iban. Y los vecinos entraron a comentar. Che, dice, ¿Medina le habrá hecho zanjas en el camino? No, dice, porque no se los ve saltar, frenan nomás. Y lomo de burro tampoco, ¿no? No. ¿Le habrá echado algunos miguelitos? No, dice, porque pararían a cambiar las gomas. Él dijo que algo había que hacer. Allá parece que hay un letrero, vamos a ver, dicen los vecinos. Y fueron a ver, y había hecho un letrero Medina. Y había puesto en el letrero: atención, señoras automovilistas, precaución, en los próximos metros, campo nudista. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, tenemos en nuestra mesa de trabajo varias publicaciones. Yo tengo, Liliana, una declaración, un comentario de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que fue difundido el 10 de diciembre a través de la oficina de prensa, un texto en el que la Confederación reflexiona acerca de la situación de las cooperativas frente al nuevo gobierno nacional. Y allí Cooperar señala que, presentes en la vida económica y social del país desde hace más de un siglo, las cooperativas sobrepasan múltiples períodos de la historia argentina, protagonizaron proyectos de desarrollo nacional y resistieron en soledad a modelos que las pretendían excluir. El texto manifiesta que la solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación pronto emergieron como herramientas para satisfacer las necesidades que la vorágine del crecimiento urbano y el comercio dependiente desatendían. Algunas de estas iniciativas, como el Hogar Obrero, trascendieron la historia. Aún hoy pervive, a pesar de haber sido casi extinguido por la oleada neoliberal de los 90. Finalmente, y en relación al presente momento, Cooperar afirma que ahora, cuando algo más de la mitad de los argentinos eligió un cambio de modelo en la administración nacional, Cooperar busca consolidar, junto con las demás organizaciones sectoriales, un acuerdo programático para iniciar un diálogo con las nuevas autoridades y tratar de garantizar la continuidad de las políticas que abrieron el camino a las cooperativas. Importante documento, el de la Confederación Cooperativa, que por cierto tiene que ver con el momento actual que vive nuestro país. Bueno, yo tengo para compartir un poema que me acercaron unos amigos. Es un poema de Mario Benedetti, que como sabemos nos dejó, se fue de gira, como dicen, se fue a escribir versos por ahí. O sea que es un poema que no es nuevo, que no es de ahora. Lo digo por el nombre, se llama Grietas. Ajá. Y el poema dice así: la verdad es que grietas no faltan. Así, al pasar recuerdo las que separan a zurdos y diestros, a pequineses y moscovitas, a présbites y miopes, a gendarmes y prostitutas, a optimistas y abstemios, a sacerdotes y aduaneros, a exorcistas y maricones, a baratos e insobornables, a hijos pródigos y detectives, a Borges y Sábato, a mayúsculas y minúsculas, a pirotécnicos y bomberos, a mujeres y feministas, a acuarianos y taurinos, a profilácticos y revolucionarios, a vírgenes e impotentes, a agnósticos y monaguillos, a inmortales y suicidas, a franceses y no franceses, a corto o a larguísimo plazo. Todas son, sin embargo, remediables. Hay una sola grieta, decididamente profunda, y es la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondar, las señoras y señores, a elegir de qué lado ponen el pie. Qué maravilla y qué actualidad la de Benedetti. El año próximo, Liliana, tendríamos que leer más a menudo poemas de Mario Benedetti. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Hace menos de 10 días que asumió el flamante gobierno, encabezado por Mauricio Macri, y sin embargo lo que viene ocurriendo, a partir de los decretos de necesidad y urgencia y un conjunto de medidas que ha ido tomando el flamante Poder Ejecutivo, pareciera que el lapso transcurrido desde el juramento, cuando dijo que juraba cumplir con lealtad y honestidad, no con lealtad y patriotismo, como establece claramente la Constitución, hasta el presente daría la sensación de que pasó mucho más tiempo. Pero de esto vamos a hablar. Ana Grondona, que está con nosotros y que nos va a ayudar a interpretar, por lo menos desde la óptica sociológica, qué es lo que viene ocurriendo en la República Argentina. ¿No es así? Buenas, ¿qué tal? Parece que no nos alcanzan las viromes para tomar nota, ¿no? De todo lo que viene pasando, de la velocidad con la que se está transformando realmente el Estado y las políticas públicas en la Argentina. El vértigo de Cambiemos. ¡Qué vértigo, Dios mío! En fin, bueno, entre las múltiples cuestiones que se están cambiando está la economía, el modo de pensar la economía. Y más que una óptica sociológica, quería arrancar con una óptica más de la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces la economía nos queda un poco lejos, en sus términos así altisonantes y difíciles, pero en la vida cotidiana sentimos los efectos de ciertas políticas económicas. Y yo en estos días me acordaba cuando se puso el impuesto del 35% a los gastos realizados en el exterior con tarjeta de crédito, yo estaba estudiando afuera, estaba en Francia haciendo una actividad profesional. Y la verdad que esa noticia me cayó pésimo, ¿no? Ese día dije cosas muy horribles sobre el querido ministro de Economía de ese momento, que era Axel Kicillof. Pero las habrás dicho en francés. En francés. Pero también me pasó otra cosa, que es que después de esa primera bronca, pues efectivamente me dio bronca, pensé que bueno, que me apareció la confianza, que es una palabra que está circulando mucho en estos días. Confianza en que era una economía pensada para el asalariado y que de un modo u otro iba a estar bien la cuestión. Y en términos concretos así fue, a pesar de una relativa pérdida del poder adquisitivo del salario real en 2014, eso después se recuperó. Es cierto que no fue del mismo modo para todos los sectores, ahí hubo algunas cuestiones que no pudieron resolverse, pero en términos generales era una economía pensada para los sectores asalariados, ¿no? Y para los sectores de la economía nacional. Entonces yo me podía dormir tranquila. Y ahora yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que me desvelo por momentos. Tengo un horario que es las 5:30 de la mañana, donde me despierto y empiezo a pensar en economía y me angustio, pues ya no tengo esa tranquilidad de tener un equipo económico que piense una economía para el sector asalariado, sino que claramente están pensando en otra cosa. Entonces, concretamente, para ir a los bifes, hubo dos medidas clave en esta semana. La primera fue la devaluación, que pediría que no usemos más el eufemismo de liberar cepos y esa cuestión. Lo que había era un control administrado del cambio, y eso tenía un motivo de política económica para ser así. Eso no está más, y hubo una devaluación, además. Y hubo otra cuestión, que quizás quedó un poco ocultada por este primer asunto que se llevó las miradas, que es la liberalización de la economía argentina de un modo bastante abrupto. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco, cualquier capital extranjero que venía a la Argentina tenía que quedarse por 365 días con un 20% de esa inversión y no podía retirar ese dinero justamente hasta un año después de haberlo ingresado, una parte de la inversión total que hiciera en el país. Eso no era un capricho, tenía un motivo técnico y político, que era evitar algo que los que tienen de 30 para arriba se acordarán con mayor precisión, que eran los capitales golondrina, que llegan un momento en la economía para hacer ganancias en función del sistema financiero, la famosa bicicleta que ha regresado, tenemos muchas ciclovías en Argentina ahora, para evitar justamente esa forma de ganancia que no dejaba ningún rédito al país, sino que solamente beneficiaba a estos capitales extranjeros, se habían creado estas medidas de protección y que no podían rápidamente salir del país. Eso se fue para atrás con eso, son nada más que 120 días, es decir, mucho menos tiempo. Un llamado abierto a esta forma del capital. Lo que probablemente se sienta en la economía argentina, pero no necesariamente de un modo inmediato, ¿no? Y eso va a generar el problema en términos de desafío de la batalla cultural. Y me quería meter en eso para ir redondeando. Pues efectivamente la economía tiene una pata técnica, una pata que tiene que ver con la experticia, y me parece que el gobierno que se fue hace apenas, ¿cuánto dijimos? 9 días. Sí, menos de 10 días. Bueno, una eternidad. Tenía mucho mejores técnicos. Esa es una discusión que me gustaría dar en algún momento, ¿no? A pesar de todo lo que se han metido en la cabeza, esos técnicos, además de que pensaban en otras cosas políticamente, eran mejores. Pero bueno, más allá de eso, la economía tiene una pata muy importante que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Con la batalla de los sentidos, con lo que entendemos de lo que está ocurriendo, con cómo nombramos y pensamos lo que está ocurriendo. Y quería, para redondear, referirme a alguna de esas cuestiones, porque me parece que lo que se está viendo es una derrota un nivel importante de derrota cultural respecto de cómo pensar la economía. Por ejemplo, la evidencia de que hay tan solo un dólar. Y que es bueno que haya tan solo un dólar, ¿no? Esa es una evidencia que circula, que todos afirmaríamos, sí, es así. Hay muchos economistas que dicen otra cosa, que la economía argentina y su estructura es más compleja, que por ahí no hacen falta solamente una tasación del dólar, sino varias. Otra que circula a nivel de sentidos. El país es como una empresa, hay que pensarlo como una empresa. Y yo hoy estaba reflexionando, en una empresa, cuando hay un empleado que no sirve, que no es productivo, que hace las cosas mal, se lo echa. ¿Qué hacemos nosotros, no? Si el país es una empresa, ¿qué hacemos? Excluimos a una buena parte, claro, de la población. Bueno, hay que tener cuidado con las metáforas, ¿no? Que estamos manejando, con los sentidos que estamos tomando como obvios. Y otra que está circulando en relación a estas medidas, ¿no?, que se han tomado, no solamente ahora las medidas en el plano económico, sino también lo que también se va a hablar, el tema de la Corte Suprema y el tema de la ley de medios. Hay un sentido que está circulando y que quieren hacer circular, que es el de hay que esperar, ¿no? Hay que esperar para salir a quejarse, hay que esperar para salir a manifestarse, porque como este es un gobierno que acaba de llegar muy recientemente, le tenemos que dar tiempo. Lo contrario es ser poco democráticos. Yo quería cerrar un poco interrogando la evidencia de este sentido común, porque quiero que estemos muy atentos a cómo todos los actores están jugando. No están esperando, ¿no? Los que tienen que liquidar soja no están esperando para hacer exigencias al nuevo gobierno, pedir tal o cual dólar o el fin de las retenciones. Los industriales no están esperando para pedir que se abra la importación de los insumos. Los bancos no están esperando para decir que quieren hacer tal o cual cosa con el dólar futuro. Es muy importante que reflexionemos sobre los sectores asalariados, aquellos que estábamos en el foco de la economía que ya nos está haciendo, ¿qué modos tenemos de presionar? Bueno, los modos que tenemos de presionar son la movilización y las herramientas gremiales. Entonces, no hay que esperar, porque todos los demás actores no están esperando. Efectivamente, Ana, comparto plenamente, porque estos primeros días del flamante gobierno, que juró cumplir con lealtad y honestidad el cargo para el cual fuera elegido, nos está dando muestras claras de un retroceso muy importante en los logros obtenidos a lo largo de los 12 últimos años. Estaremos atentos a las novedades y seguramente el sábado que viene seguiremos conversando sobre lo que surge en el escenario político y mediático argentino. Y yo quisiera agregar algo. Y la que habla es Liliana Carpenzano. Ana fue a los bifes, dijo, voy a ir a los bifes. Yo voy a ir al vacío, que hoy me lo pidieron a 150 pesos el kilo. Así que bueno, este es mi aporte de la economía, como bien dijiste, que vivimos y sufrimos todos los días. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Últimas 2 semanas para ver tertulia de lo recobrado de la artista María Emilia Marroquín. La muestra despliega esculturas y objetos instalación de pequeño formato que surgen de la experimentación con materiales nobles dados por la naturaleza y otros encontrados. En este sentido, María Emilia Marroquín sigue la tradición del arte concreto escultórico en la delgada línea entre lo estático y lo móvil, del mismo modo que experimenta con distintos materiales como bellas copas de vidrio francesas que se encuentran rotas, fisuradas y quebradas, que combina con alambres, cintas de acero, adoquines y maderas. Su carga conceptual es un disparador a múltiples reminiscencias. Tertulia de lo recobrado puede verse en la Sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Lo invitamos a que nos acompañe en esta crónica de una de las medidas presidenciales recientes, obviamente, más peligrosas de los últimos años. Una forma que no se veía desde la época del presidente Carlos Saúl Menem. El lunes pasado por la tarde, el presidente de la Nación, que había asumido el jueves 10, tomó una medida que tiró por la borda su difundido discurso de republicanismo y diálogo. Por decreto nombró a los dos nuevos jueces vacantes en la Corte Suprema de Justicia. El método de nombramiento de los dos nuevos jueces por parte de Macri provocó la crítica generalizada de todo el arco político, de abogados y constitucionalistas, e incluso de muchas personas que votaron a Macri con aquellas esperanzas republicanas. El doctor Ernesto Moró hace una lectura más abarcativa de este peligroso paso. En una charla que mantuvimos esta semana con uno de los presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostiene que este es un acto más de una violencia institucional en marcha. Viendo el tema, yo creo que hay que advertir en primer término que en la Argentina está gobernando el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ajá. Es decir, que esta ubicación es imprescindible para advertir de qué manera se han producido en todos los niveles estos esquemas de desintegración de la política y el ejercicio de la violencia institucional y el traspaso de los bienes de la población a manos de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Esto si no lo advertimos ahora, vamos a llegar tarde en darnos cuenta lo que está ocurriendo, el desastre que está ocurriendo en la Argentina. Fíjense en que vamos a recibir un empréstito de 16 mil millones de dólares. Esto es mucho más económico que una intervención militar en cualquier país del mundo. Pero además tiene la ventaja para el Departamento de Estado de que este empréstito va a ser otorgado con intereses, es decir, que va a recuperar el dinero, va a manejar los destinos de la nación con las condiciones del empréstito y además va a cobrar intereses. Este es un moño perfecto desde la visión del imperialismo, ¿no? Ante esto estamos. Ante esto estamos, dice el doctor Moró. El Poder Ejecutivo argumentó que había un antecedente para designar por decreto a dos jueces de nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. Ese antecedente también fue erróneo. Según el gobierno, el presidente Bartolomé Mitre nombró a la primera Corte Suprema de Justicia del país y designó como su presidente a Valentín Alsina. Se les pasó por alto que en ese momento todos tuvieron el acuerdo del Senado, pero Alsina renunció poco antes de asumir y Mitre designó por decreto a Francisco de las Carreras como presidente. De las Carreras tenía acuerdo como juez de la Corte. Le faltaba solo el de presidente. Fue en el mes de enero de 1863 y el Senado estaba, como se acostumbraba hasta la reforma de 1994, en receso de 6 meses. Hasta 1930, el presidente de la Nación tuvo la facultad de nombrar al presidente de la Corte. Desde entonces, es el tribunal el que elige a su presidente. En la entrevista, el doctor Ernesto Moró habló de la gravedad del decreto. Sí, sí, así es. En realidad es un simple decreto, ni siquiera necesidad de urgencia, porque lo atribuyen a partir del artículo 99 de la Constitución, de que el Poder Ejecutivo, en caso de urgencia, puede designar funcionarios, empleados, el artículo 99 obviamente se refiere a los empleados del Poder Ejecutivo, es decir, claro, los embajadores, en fin, solamente estos, ¿no? Si no, va a considerarse que son empleados los miembros de la Corte Suprema. Entonces, acá tenemos un poder ejecutivo que dicta leyes, por un lado. Y por el otro lado, estas leyes transforman la cúpula de la cabeza del Poder Judicial. Quiere decir que tenemos un ejecutivo que interviene en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se hace dueño de la legislación y del Poder Judicial. Esto no es más ni menos que la usurpación, es decir, de los poderes del Estado. Es decir, la asunción de los poderes del Estado, la asunción, como dice la Constitución, de la suma del poder público. La reacción social, política e institucional ante esta nueva pérdida de la República fue inmediata. Senadores del Frente para la Victoria rechazaron el decretazo y amenazaron con autoconvocarse para debatir el tema. El abogado Dennis Pite Fletcher realizó una presentación para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de designación de 2 jueces de la Corte Suprema, que fue rechazado rápidamente por la jueza en lo contencioso administrativo federal número 4, Rita Ailán. Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata presentaron en la Justicia Federal un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional que busca frenar la jura de los nominados por Mauricio Macri, los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. El doctor Ernesto Moró, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, analiza lo que significa este procedimiento. Tenemos un ministro de la Corte que ha aceptado de buen talante, es decir, que ha opinado incluso sobre las bondades de las 2 personas designadas por decretazo, con lo cual el ministro de la Corte está también avalando la comisión de delitos gravísimos y la intromisión de funciones del Estado, es decir, la suma del poder público, acompañando a esto. Esto es gravísimo. Y finalmente, el delito mínimo que aparece es en cabeza de tanto del Poder Ejecutivo, de los responsables, del mismo ministro de Justicia y todos los que acompañaron, es abuso de autoridad, y de aceptar que las personas estas designadas, sobre los cuales no abro juicio, de ellos asumir funciones, estarían usurpando funciones nada menos que de la cabeza del Poder Judicial. Imagínense lo grave que es esto, ¿no? Quizás recordando su paso por el Congreso, Mauricio Macri fue diputado entre 2005 y 2007, el flamante presidente decidió no mandar al Senado, como corresponde, los pliegos de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte Suprema. En una entrevista publicada en Clarín en 2006, el legislador Macri afirmaba: «Si no te aburre una sesión del Congreso, sos una normal». Para evitarle el sopor a sus antiguos colegas, el presidente prefirió ningunearlos. El jueves, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, sostuvo que Macri resolvió postergar la jura hasta febrero y comenzar con la publicación de antecedentes de los magistrados en los diarios. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garabano, sostuvo que el cambio se debe a que en enero no hay actividad, pero insistió en justificar el modo elegido por el presidente. Dijo Garabano, se usó un mecanismo inusual, pero es el que prevé la Constitución, y pidió sacarle dramatismo a la cuestión. No, definitivamente no hay que sacarle dramatismo. Fue un paso gravísimo sobre el que tuvieron que retroceder gracias a la reacción de la sociedad. Es una suerte de que la sociedad se ha politizado. Se ha politizado muy claramente, porque nosotros en la época de Menem nos faltaba un par de generaciones. Cierto. Ahora la gente joven piensa, discute, elabora políticas y sabe que estamos frente a un gobierno de derecha, y acá la cuestión es manejar las cuestiones políticas. Y afortunadamente también la PDH es una organización multipartidista, y afortunadamente los radicales y muchos otros que acompañaron a Macri, pobre Menem, los acompañaron a Macri, han advertido tempranamente con este golpe de Estado, con este autogolpe, las características que esto va a tener. Pero por último voy a decir, porque uno parece que estuviera llorando, no, nosotros estamos muy conformes, muy alegres con la dimensión que tiene el pueblo argentino y las posibilidades de expresión, de lucha y de conciencia del pueblo. Entonces estamos confiados en que esto no va a pasar, lucharemos para esto como siempre. Lucharemos como siempre, remataba el copresidente de la APDH, el doctor Ernesto Moró. Obviamente este capítulo no está cerrado, y más allá de las novedades de estas horas, quedó en evidencia la forma en la que pretende manejarse la gestión del ingeniero Mauricio Macri. Esta situación nos lleva a tener que programar un tema musical que uno creía que ya era parte de la historia. Este texto de María Elena Walsh, Oración a la Justicia, en la versión de Nico Becchione. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Equilibra la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus palmas los hombres se den la mano. Les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estamos con Paula Aguilar en nuestra columna de género. Hoy no la tenemos a Mariana, la tenemos a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, antes de darte el pie para que nos cuentes qué material trajiste o con quién vamos a dialogar, quería comentarte algo, comentar a todas y a todos en realidad. Una noticia que a mí me chocó muchísimo, y es que el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, ha decidido colocar una oficina en lo que fue, hasta hace muy poquito, el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada. Es un salón emblemático donde están colgados los retratos de mujeres importantísimas de nuestra historia y de otras historias. Y tengo al respecto dos reflexiones. La primera es preguntarme si hubiera sido un salón de los varones, si este hombre le hubiera hecho lo mismo al salón, digamos. Y la segunda lo asocio con una frase de él, tristemente célebre, donde dijo: a todas las mujeres le gusta que le digan qué lindo culo que tenés. Y esto más o menos es así, es habernos tocado el culo a todas las mujeres haciendo uso de un salón que, bueno, debía ser eso que es, ¿no? Un salón para otras cosas. Yo no digo necesariamente que tenga que dar mensajes y discursos desde allí, pero sí por ahí ser utilizado para reuniones, para recepciones, para, no sé, para otra cosa, pero no para una oficina donde la gente va a trabajar, y sí, quitándole todo simbolismo al espacio. Dicho lo cual, lo tenía que decir, y este era el lugar adecuado. No sé, no si podíamos dejar de hacerlo. Bueno, te pido que me cuentes qué vamos a con quién vamos a charlar hoy. Bueno, el 12 de diciembre pasado, cerquita nomás, se realizó en la Plaza de Mayo un encuentro de organizaciones sociales, muchas, unas 100 organizaciones sociales, que se llamó el primer encuentro de los pueblos. En ese encuentro hubo foros de distintos temas y me pareció que era interesante traer a la columna las discusiones que se dieron en uno de los foros. Hubo sobre educación, trabajo, vivienda, que tenía que ver con cuestiones de género. Y en ese sentido, le invitamos a participar y a hablar con nosotras a Florencia Partenio, que es militante feminista, investigadora, socióloga, trabaja además en la Universidad Arturo Jaureche, para que nos cuente en qué consistieron esas discusiones y esos intercambios que sucedieron en la plaza y qué agenda de trabajo y de lucha se plantea de aquí en adelante a partir también de las nuevas circunstancias. Bueno. Hola, sí, Florencia, ¿nos estás escuchando? Sí. Contarnos cómo fue la experiencia del sábado pasado en la plaza. Bueno, la verdad que, a tan pocos días de un cambio de gobierno y un cambio en los términos en que lo estamos viendo día a día con este escenario que se abre, la verdad que fue muy importante encontrarnos en la plaza tantas organizaciones. El Encuentro de los Pueblos fue el primer Encuentro de los Pueblos que se realizó en la Plaza de Mayo, al cual adhirieron más de 100 organizaciones de distintos sectores: campesinos, de trabajadores, de estudiantes, de organizaciones sociales, de todo el país. Y la verdad fue muy emocionante poder compartir a lo largo de todo el día diferentes foros, porque la organización estuvo centrada en diferentes foros: de educación, de vivienda, de comunidades originarias, y justamente en el que participamos fue el foro de géneros y disidencias, que estuvo justamente centrado en trabajar, bueno, cuatro temáticas que nos parecían claves y que las compañeras que organizaron, en el caso del foro de mujeres había muchas organizaciones y colectivos, desde Pañuelos en Rebeldía, el Movimiento La Dignidad, el Frente de Arias Antillán, digamos, fueron diferentes compañeras de organizaciones que plantearon colectivamente cuatro ejes para trabajar. Esos ejes se trabajaron a lo largo de la mañana y la tarde, y finalmente el cierre del foro fue con una marcha de las mujeres, que la denominamos así, que arrancamos alrededor de la plaza y terminamos en la pirámide, y Y básicamente los ejes estuvieron centrados en trabajar el tema de políticas públicas, digamos qué desafíos se abren para las mujeres en este escenario, no solamente por los programas que están en plena vigencia, uno de los casos muy puntuales fue el tema de cooperativismo y todas las cooperativas que han surgido en diferentes barrios y organizaciones, sino también por las políticas destinadas a las mujeres y por justamente los reclamos históricos que tiene el movimiento de mujeres y el feminismo, básicamente centrado en la legalización del aborto, las cuestiones de salud sexual y reproductiva, digamos, una cantidad de políticas y de reclamos que se siguen exigiendo. También en ese marco, otro de los ejes tuvo que ver con las violencias hacia las mujeres y cómo también frente a esto el movimiento de mujeres y el feminismo puede plantearse una agenda de cara a los próximos años. El tercer eje tuvo que ver con las cuestiones de economía, trabajo y economía feminista. Y estuvo, digamos, ahí estuvimos trabajando particularmente con Corina Rodríguez Enríquez, las dos estuvimos coordinando el foro, y el último estuvo centrado en cuerpos y territorios, y plantear justamente la autonomía del cuerpo y la autonomía del territorio, vinculado desde las organizaciones y de las colectivas feministas, y estuvo coordinado por María Alicia Gutiérrez. Los otros dos foros, que les comenté, de violencias estuvo a cargo de Roxana Longo, que es una compañera de Pañuelos en Rebeldía, y el de políticas públicas estuvo coordinado por Claudia Onzorena, que es una compañera de Mendoza, también del movimiento feminista. Uh-huh. Particularmente en el foro de economía feminista, que es un tema que hemos hablado varias veces acá en el espacio de géneros, ¿Qué temas se discutieron? Nos interesa ver por dónde va la discusión en los movimientos. Bueno, la verdad que para nuestra emoción a pesar de las altas temperaturas, fue uno de los foros más convocados. Decidimos realizarlo de espaldas a la catedral, en las escalinatas de la catedral. Fue una imagen muy potente, porque estábamos todas discutiendo en el foro sobre cuestiones de trabajo y de economía, y primero fue una presentación con algunas exposiciones más en clave de disparadores, y luego se abrió el intercambio con las compañeras que estaban participando. Surgieron muchos temas, principalmente una de las acciones estuvo alrededor de cómo construir realmente alternativas, digamos, a este modelo, digamos, y cómo se posiciona la economía feminista y la economía social frente a este escenario. Digamos, se recuperaron experiencias de la economía popular y de las cooperativas. Opción urgente, digamos, como fue planteada, tuvo que ver con la organización social del cuidado, digamos, y cómo en nuestro país es justamente una candela a resolver, que tiene que ver con justamente instalar en todos los reclamos la vinculación entre el mundo productivo y el reproductivo, o el trabajo remunerado y no remunerado, que, como bien sabemos por todos los datos y los estudios, la mayor carga de trabajo no remunerado sigue cayendo en manos de las mujeres, tanto lo que es el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado. También surgió como temática desde la economía feminista, y lo trabajamos bastante, surgió como resolución hacer una campaña de cara al 8 de marzo próximo del 2016, con un paro general de cuidados y de trabajo doméstico, y esto fue algo muy interesante que surgió para comenzar a trabajar con todas las organizaciones en los barrios y en los diferentes puntos del país, para que sea algo nacional, justamente para poner insistir con este tema. Otra de las cuestiones que surgió vinculando el rol de las mujeres en el mundo del trabajo fue la falta de cumplimiento del cupo sindical en diferentes organizaciones sindicales. Había compañeras de Rosario, compañeras de Chaco, que contaban un poco sus experiencias en los sindicatos, digamos, esa cuestión de que las mujeres participan en los sindicatos, pero no llegan a los cargos de secretarias generales, y ver cómo eso funciona en las estructuras de los sindicatos, que sigue arrastrando, digamos, esas rémoras de machismo y de estructuras jerárquicas, donde las mujeres, si bien participan y sostienen las luchas, cuando se ve las estructuras jerárquicas y piramidales, no se los encuentra o no pueden acceder a los puestos más altos en los cargos de dirigencia sindicales. Y una cuestión muy fuerte que ahí apareció es, bueno, faltan las voces de las mujeres en esos espacios, digamos, y la herramienta sindical como una herramienta también para un escenario de lucha por los derechos del trabajo. Y otra cuestión también que trabajamos, y esto contando un poco en la economía feminista, las experiencias que hay en otros países, es la situación de las trabajadoras de casas particulares, el tema de el registro y la fiscalización, digamos, cómo eso está avanzando, sobre todo pensando que en nuestro país esa ley, digamos, es muy reciente, digamos, se encuentra en pleno proceso de implementación, y ver cómo eso avanza en diferentes puntos del país. Digamos, al haber presencia de compañeros de todo el país, eso pudo verse muy muy claramente. Uh-huh. Y también otra de las cuestiones que surgió fue trabajar por barrios, la situación de los cuidados en términos de cuánto se hace cargo el Estado, cuánto las organizaciones comunitarias y sociales, y cuánto hay de oferta privada de cuidados en cada uno de las regiones y barrios donde están las organizaciones trabajando en esto. Entonces, fue interesante porque el foro permitió el intercambio de diferentes realidades y al mismo tiempo pensar acciones de cara ya al 8 de marzo que nos va a encontrar de nuevo a todas en las calles. En la calle, sí. Florencia, soy Liliana Carpenzano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Quería hacerte una pregunta. ¿Va a haber un material, un documento de todo lo trabajado en este día, en este 12? De todo eso que ahí surgió, que escucho que hubo realmente muchísimo material, ¿va a haber algún documento, alguna presentación? Sí, de hecho, bueno, el cierre del encuentro fue con puesta en común de las diferentes propuestas, porque justamente fue en clave propositiva de pensar estrategias, de pensar propuestas, así como las que comenté en el foro de géneros, también en el de educación, de vivienda y en los otros foros, surgieron diferentes propuestas que se leyeron en el documento de cierre y que eso va a una elaboración colectiva para poder compartirlo incluso entre las 100 organizaciones y también asistentes y participantes que fueron y que vinieron de diferentes puntos del país para poder también pensarlo en clave de acción. De hecho, la idea es hacer un segundo encuentro para el próximo año y no avanzado el año, sino más bien a principio, con lo cual es importante que esto se va a poder compartir y poder ver en detalle lo que se discutió en los distintos foros. Y en el caso de, en particular, del foro de géneros, se tomó registros en todos los talleres y los ejes, y eso también están durante estos días de diciembre en proceso de poder sistematizarlo, también para compartirlo y que esto también pueda empezar a circular por diferentes espacios y sobre todo con las propuestas que nos pusimos adelante para trabajar, así que ahí va a ser muy fuerte, digo, la campaña de cara a los primeros meses del año próximo. ¿Tienen una página web ustedes, algo donde uno pueda buscar, digamos, pues ustedes lo puedan colgar? Hay el mismo foro, que son todas las organizaciones que se estuvieron convocando, hay una página en Facebook que decía 12 de diciembre, 12D, primer encuentro de los pueblos, eso se puede consultar, y al mismo tiempo, en el caso de las páginas de las mujeres, el mismo Facebook y la página de Pañuelos en Rebeldía, Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, la campaña contra todas las violencias hacia las mujeres, el movimiento La Dignidad, diferentes páginas donde también van a ir, se van a ir subiendo lo que fue las conclusiones del foro, entonces para que puedan entrar en todos esos accesos a consultarlo. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Flora, por este informe de lo sucedido en la plaza, y quedamos en contacto para seguir la agenda de trabajo común, porque creo que es tiempo de aunar fuerzas, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. La verdad que sí, les agradezco muchísimo el llamado, y la verdad muy emocionada porque fue muy potente vernos a todas juntas ahí en la plaza, con esos casi 40 grados de calor, pero en la lucha, ¿no? En la lucha. Bueno, un abrazo. Un beso. Chao. Muchas gracias. Bueno, estuvimos dialogando con Florencia Parteño, docente de la Universidad Arturo Jaureche, socióloga, investigadora, militante feminista, sobre la jornada de trabajo del 12 de diciembre en Plaza de Mayo. Muchas gracias, Paula, y nos vemos la semana que viene. Bueno. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Les comento algunas de las actividades que se mantienen de manera gratuita en el Centro Cultural Kirchner antes de que el centro cambie de nombre y que, tal como anunció el secretario de Cultura de la ciudad, Darío Lo Pérfido, pasen a ser aranceladas. Hoy y mañana, en la sala 403, Fauna Mía, una actividad para chicos que se desarrolla entre las 14 y las 19 horas. Hoy, en el ciclo Pasillos, Trópico del Plata, en la cúpula, a las 20. Mañana, en la Ballena Azul, a las 15:30, se presenta la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín. También mañana, en la cúpula, a las 20, Teatro Adulto, Allende, la muerte de un presidente. Y a las 20:30, en la Sala Argentina, Todo, una obra multidisciplinaria de Julián Garay. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Seocracia. El término no es nuestro. Lo acuñó certeramente el periodista y economista Alfredo Sayat. Seocracia, que vendría a ser algo así como el gobierno de los CEOs. CEO, con C inicial por sus siglas en inglés de Chief Executive Officer, es decir, el director ejecutivo de máxima responsabilidad, habitualmente en las multinacionales. O dicho de otro modo, y en nuestro idioma, sería así como el presidente ejecutivo o el gerente general. El ingeniero Mauricio Macri, el mismo, un CEO de las empresas fundadas por su padre y también propietario de varias empresas, formó un gabinete ministerial y los principales cuadros directivos de la estructura estatal, en la cual los CEOs son una amplísima mayoría. En este sentido, Macri está llevando adelante una experiencia inédita en la Argentina y también en Latinoamérica, ya que ni Piñera en Chile, ni Álvaro Uribe en Colombia, ni Fox en México llegaron a tanto. La lógica política del macrismo es la de profesionalizar con managers provenientes del sector privado la administración del Estado. Este fenómeno se registra en los dos distritos más habitados, o sea, la provincia de Buenos Aires y la ciudad, y en la nación. ¿Será que el ajuste, el tarifazo y la devaluación es la especialidad de los CEOs? ¿Será que lo sabrán comunicar de una manera más prolija y en lugar de ajuste y tarifazo seguirán hablando de sinceramiento? La lista, quizás porque no seamos lo suficientemente ejecutivos, seguramente estará incompleta, pero van algunos de los nombres de las empresas a las que pertenecían y a las que nadie puede decir que no seguirán haciéndolo. Le pedimos al oyente que preste suma atención. Estas son las empresas que están presentes en las primeras, segundas y terceras líneas del gobierno del flamante presidente Mauricio Macri. General Motors, IBM, Telecom, Shell, LAN, Fondo Pegasus, que es dueño de Pharmacity, Fredo y Musimundo, Walmart, Equi, Correo Argentino, Grupo Macri, Corporación Puerto Madero, Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Y hay algún que otro infiltrado que no viene del mundo de las empresas ni de la banca privada, pero sí del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero a la hora de ponerle voz y nombre propio a cada una de estas empresas, vayamos escuchando qué dicen y desde dónde piensan estos protagonistas centrales de la Argentina que se inauguró el 10 de diciembre. Gisela Constantini, de General Motors, pasó a hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas. Para ella, lo importante es hacer campeones. Perdón. Lo importante es hacer champions. No es hacer el cambio, sino que es liderar el cambio. Y liderar el cambio significa en qué momento comunicás, en qué momento tenés la tecnología, en qué momento tenés los procesos, en qué momento definís quiénes son una persona por sector, quién es el líder que vas a elegir para cascadear e implementar lo que uno tiene que implementar. Así que yo creo que el factor, el líder tiene un papel muy importante, pero es muy importante hacer champions y no simplemente decir vamos a hacer el cambio. Susana Malcorra, ex IBM y Telecom Argentina, ocupa desde el 10 de diciembre la Cancillería Argentina y ya adelantó que ALCA, el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos quiso imponer en 2005 y no pudo, de ninguna manera hoy es una mala palabra. Hay que trabajar mucho en el Mercosur, pero hay que trabajar en el Mercosur con una visión de proyección mucho más amplia. Y obviamente el ALCA es una alternativa que no podemos desdeñar. No hay nada que pueda desdeñarse, no hay ningún país o no hay ninguna organización o plataforma de relación que vamos a desdeñar. Mario Quintana, del Fondo Pegasus, se encarga ahora de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete. Y esta es su visión de un emprendedor. Yo era de esos jugadores del estanciero que quería comprar todo, acumulaba todo y competía para tener más que el de al lado. Y no solo eso, disfrutaba como loco cuando el de al lado caía en mis propiedades y me tenía que pagar y tenía que hipotecar hasta su última propiedad y le sacaba, como decía, hasta ahí el último peso, ¿no? Y ahí sentía que se me inflaba el pecho. Claro, como no podía ser de otra manera, Mario Quintana de niño jugaba al estanciero y seguramente sus hijos jugaron a Monopoly. ¿A qué habrá jugado Miguel Puente, director de Recursos Humanos de Techín, que ahora ocupa la tercera línea del Ministerio de Trabajo? A propósito, ¿qué actitud tomará el Ministerio ante la propuesta de Techín de bajar los salarios y, si no la aceptan, despedir trabajadores? Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, es nuestro actual ministro de Energía y Minería. Aquí habla de los costos mínimos posibles. Recordemos que, para Mauricio Macri, el salario es un costo más. Para tener una explotación en este sector que sea sostenible en el tiempo, es necesario tener costos que sean óptimos, que sean los mínimos posibles, habiendo tenido en cuenta aquellas áreas que son prioritarias, como mencioné antes. Pero creo que cualquier buen administrador de recursos sabe que el costo es una variable fundamental, no solamente para cuando viene la época de vacas flacas, sino también para cuando uno puede tener la posibilidad de estar obteniendo un mejor margen para luego reinvertirlo en ampliar o crecer en el negocio donde está, ¿no? Gustavo Lopetegui pasó de la empresa aérea LAN Argentina a ser el secretario de la Jefatura de Gabinete. En este audio explica a la platea las bondades de la Argentina exportadora de CEOs. Es que la Argentina es un exportador de talento directivo. Lo dijeron los tres, en LAN somos, en LAN Argentina, abastecedor de gerentes y jefes para todos los países del holding de una manera muy intensa. No hay ninguna duda que Argentina tiene talento directivo, talento ejecutivo, y lo prueban las multinacionales que usan a su filial en la Argentina como fuente de abastecimiento. Quizás como nunca podamos decir que la Argentina está atendida por sus propios dueños. A primera vista esto puede parecer así. Sin embargo, para los franceses Gérard Dumesnil y Dominique Lévy, que acaban de publicar en la Argentina La Gran Bifurcación, entienden que hoy en el mundo entero los cuadros gerenciales dejaron de ser una simple categoría social y se transformaron en una clase social en el sentido más amplio del término. Señalan que el nivel de concentración de riqueza y por lo tanto de poder económico que expresa ese sector dominante en el capital actual es pavoroso. Está claro que el fenómeno que inaugura Macri en la Argentina se inscribe en esta perspectiva global. Y como señala el sociólogo Gabriel Bomaro, en un artículo en la revista Anfibia, se trata de la centralidad del ethos managerial con el que el macrismo quiere refundar la Argentina. Esta refundación macrista está basada en la concepción económica dominante que tiene como premisa el rol central del mercado y los actores privados en la producción económica. El sentido común de la sociedad es aleccionado acerca de que lo público está asociado con lo ineficiente, lo ocioso, lo inoperante, lo corrupto. Enfrente se alza en el altar de la pureza el mercado y la actividad privada, paraíso de la eficiencia, la transparencia, la honestidad y la productividad. Agregamos y subrayamos nosotros, todo con una clara intención de modificar una determinada estructura y en la que necesariamente habrá ganadores y perdedores, con un resultado que ya se sabe. Ganan los poderosos y pierden las grandes mayorías.